me entregue de esa forma a ti. Te has olvidado de aquel mundo donde creí. Tú no mereces que me entregue de esa forma a ti. Te has olvidado de aquel mundo donde te vi. Eras una más de las que estaba para divertir a cualquiera que pusiera precio a tu corazón. Pero yo que tenía unas copas de más, te miré como reina de amor y placer, y caí en la trampa de amor de tu mal amor. Pero yo que tenía unas copas de más, te miré como reina de amor. Era precio a tu corazón, pero yo que tenía unas copas de más, te miré como reina de amor y placer, y caí en la trampa de amor de tu mal amor. Pero yo que tenía unas copas de más, te miré.